De dialogar, y aparte le agradecemos a José Núñez, vecino de la localidad de Saldán. José, antes que nada, buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, buen día. Y aquí estamos. Siguen en plena lucha, ¿no? Después de 3 años, increíble que la solución no aparezca, José. Exacto, la solución no aparece. Tienes una aclaración antes de ir. Sí. Tenemos la antena en barrio Portón de Piedra y las antenas de barrio Guevara. En San Francisco todavía no están puestas. Claro. Iban a poner en la Casa de la Cultura. Sí. Iban a poner en el predio de la capilla donde estaban los pescados, que también fue una problemática que lleva puesto el cura. Y en San Francisco, cuando nosotros empezamos con la movida, no los colocaron. La de Portón de Piedra, sí. ¿Y están funcionando, José? Sí, está funcionando. Está funcionando, está clausurada por la Municipalidad de Saldán, clausurada por Policía Ambiental, clausurada por el ERSET, desde Córdoba, porque la empresa dice de que como es en el convenio, nosotros pertenecemos a Córdoba, de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba tampoco la autorizó. Todo un vaivén que nos tiene a nosotros con la ida y vuelta, que ya es una falta de respeto a los vecinos. Y porque si uno se pone a ver, no la autoriza Córdoba, está clausurada por Saldán, por Ambiental y demás, bueno, ¿cómo es que sigue funcionando, digamos? Sí, sigue funcionando. Así que bueno, nosotros tenemos diálogo con el municipio. Tenemos distintas declaraciones en distintas fechas del mismo intendente, de que él dice que la antena se va a ir desde el primer día. Uh-huh. Tenemos una filmación en el predio, que ese día estaba la gente de ERSET. Él declara que los vecinos se queden tranquilos, que la antena se va a ir de ahí, que no va a funcionar, pero a esto hace 3 años. Y en el supuesto caso de que no anduviese la antena, que nosotros le decimos que sí anda, en el supuesto caso de que no anduviese, la tienen que desmantelar. Claro. Porque es un impacto visual, es un riesgo para... Hay temor en los vecinos, porque calcula que si no la autoriza Córdoba, no la controla Obras Viales, no la autoriza Saldán, no la controla Obras Viales. ¿Quién controla? Es el mástil de 26 metros con 50 que está puesto ahí. Claro. La gente tiene temores porque puede estar bien colocado, pero tiene 26 metros con 50, no sé cuánto pesa, pero debe ser pesado. El día que se traiga va a poner una desgracia, y después, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a echar la culpa uno a otro, y mientras tanto vamos a tener que llorar y lamentar daño y llorar a algún vecino. Claro, pues es verdad lo que decís, José, ¿no? Porque uno dice, bueno, supongamos que es como dicen algunos, que no está funcionando. Ahora, si nadie la habilitó, quiere decir que ni siquiera cumplió con los ordenamientos, por decirlo de alguna manera, para su levantamiento, digamos. Ni siquiera uno puede estar tranquilo de decir, bueno, che, sí, mira, al menos está bien puesta. Exacto. Aparte, con toda esta irregularidad, nunca vimos un informe de impacto ambiental, nunca vimos un informe de salud. Y bueno, es más. Desde el mismo municipio tenemos la palabra de internet que tampoco tributa a una moneda. Claro, encima. José, ¿con la empresa pudieron llegar a dar en algún momento? ¿Alguna vez hizo presente algún responsable de la empresa de telefonía? No, hubo una audiencia en el juzgado de paz aquí de Saldán, que se la citó, pero no se hicieron presente. Claro. Bueno, después, a mí me invitaron a una audiencia en tribunales, en el juzgado 49, y según palabra del abogado de la Municipalidad de Saldán, él dice que el juez no me permitió entrar como vecino, porque me tengo que constituir como creyente. Claro. Eso hizo que nosotros los vecinos nos conformamos en comisión y empezamos a trabajar para y contratar a un abogado, que solventamos nosotros con mucho esfuerzo, porque nosotros los vecinos nos cuesta el doble todo. Uh-huh. José, para, Para contarle un poco a la gente por qué la preocupación de usted y para alguno que por ahí desconoce, una antena mal ubicada cerca de un lugar urbano donde hay muchos vecinos, no es solamente una cuestión de un impacto ambiental, de una contaminación visual, sino que también tiene que ver con una cuestión sanitaria para todos aquellos que viven cerca. Sí, sin duda, pero el tema sanitario es algo muy delicado, muy complejo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Argentina no está legislado. Y si no está legislado, no está firmado. Imagínate que te violan la faja de seguridad, que por ente oficial está clausurada, sí. Y hay algo que no está firmado, ¿qué lo van a respetar? Sí. No te respeta nada. Sí. Estas multinacionales lo único que hacen es un negocio. Uh-huh. Su negocio y a la gente la tienen... ¿Cómo te parece? Si lo tienen engañada, y vos verás de que somos esclavos de ellos, porque tenés un aparato que al año, año y medio, 2 años, te es inútil, el aparato no sirve más, sí. Y tenés que comprar otro nuevo, sí. Y así, te tienen enganchado con eso. O sea, claro, nosotros no estamos en contra de la tecnología, para nada, pero que no nos traigan tecnología obsoleta. Sí. Estos mástiles están prohibidos en muchas partes del mundo, y acá en Salta, inclusive la ordenanza lo dice. Y viene y lo colocan. No puede ser que las comunas, las municipalidades, no tengan autonomía y no puedan ejercer el poder de policía. Hay algo que está mal, hay algo que tienen que corregir. Sí, claramente... Uno lejos está de no estar a favor de la tecnología y demás, herramientas que todos utilizamos, más allá de que terminamos siendo presos del mismo mercado, pero digo que estén ubicadas las torres donde tienen que estar ubicadas, digamos, no en pleno barrio, digamos. Ese es el reclamo. Eso es lo otro. Pero vos arrancás, aunque está fuera de ordenanza, claro. Y es muy simple. Se saca. Sí. Se tienen que sacar, así como vinieron a colocarlo, bueno, que vengan y se lo lleven, que busquen un lugar donde que no afecte a los vecinos, uh-huh. Y que sea colocado, o que traigan tecnología moderna. Sí. Y es muy sencillo, acá nosotros no estamos en contra de la administración de Cayetano, ni tenemos ningún interés de que no cumpla su mandato. Uh-huh. Y algo que jamás se lo escucho a los vecinos decir... que Cayetano no cumple con su administración. Uh-huh. Bueno, ellos tienen una forma de encarar, tienen un asesor jurídico que quizás que lo manda a mentir al mismo intendente. Claro. Porque con nosotros participamos con el abogado acá en la justicia provincial, donde fuimos a la fiscalía que estaba la causa. Se acepta que la causa estaba archivada en septiembre del 19. Y Cayetano... en julio del 2020, que ellos le hacen un reportaje de al principio, que ya estaba presente, dice, nosotros estamos trabajando, la antena se va a desmantelar, la antena se va a ir. Pero imagínate que si está archivada la causa, ¿hay alguien acá que miente o hay alguien que hace malas cosas? Sí, pues la realidad es que la antena sigue en el mismo lugar. La antena sigue en el mismo lugar, pues le causa la desvalorización de las propiedades. Claro. Causa el miedo, la preocupación de la gente. O sea, si me da qué controversia. La municipalidad hizo a 40 metros de la antena. 30, 40 metros, depende de donde la mira. Una placita saludable. Muy bonita. Muy agradecido por los vecinos por parte de esta obra. Una placita saludable, una canchita con piso sintético, alambrada. Todo para la contención de los chicos y los jóvenes. Y mira qué cosa que... ponen una antena ahí en medio. Y, bueno. Sí, al menos contradictorio, digamos. Exactamente. A 30 metros. José, ¿se van a estar juntando esta tarde? Esta tarde, sí, se van a estar juntando. Los muchachos, yo no voy a poder estar porque anoche tuve un pico de fiebre, tuvieron que llegar al hospital y volvimos a 5 de la mañana. Y, bueno, me pidió que esté 48 horas el médico en cama. Claro. Se active el protocolo y bueno, no hay nada que indique que pueda ser complicado, ¿viste? Y la garganta, ¿no? Sí. Pero bueno, ante el riesgo me tengo que quedar acá, en casa. Claro. Y sí, sí, está bien, hay que cuidarse por las dudas, pero sí, los vecinos van a estar convocándose esta tarde a partir de las 6:30, ¿no? Las 6:00 p.m. 6:00 p.m, exactamente. Es un acto de repudio donde se le hace saber el malestar al municipio de esta situación. Uh-huh. Y quiero que quede bien claro, nosotros sobre esta situación es lo que hacemos hincapié. Uh-huh. No estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de la administración del intendente, pero en esta situación, sí, nosotros queremos que se desmantele la antena. Uh-huh. Tal cual. Quedó bastante claro el reclamo, lo venimos siguiendo desde hace algún tiempo, ahí vamos a estar haciendo la cobertura a partir de la hora 18. Gracias, José, y que te recuperes pronto. Y lo último, ¿sí? Tenemos las tres antenas de Guevara. Ahí en 80 metros hay tres operadores. Y el ordenador habla que tienen que estar a 800 metros. Claro. Y en 80 metros tenés tres. Claro. Si pasan por ahí, se van a dar cuenta que esto es inhumano lo que han hecho acá. Sí. Es más, está la Plaza de la Memoria, que han inaugurado hace poco. Sí. Y también hace poco hubo una medición de la radiación, y donde más pega es ahí en la Plaza de la Memoria. Claro. Sí. Todo lo bueno que hacemos, claro, todo lo bueno que hacemos por un lado, después, le queda una manchita de duda, siempre hay un temor sobre eso. Y todos temas para rever, ojalá que el municipio, la provincia o quien sea que tenga que recoger el guante lo haga. Sí, nosotros, mira, además, tenemos información que honestamente no podemos dar a luz porque la justicia provincial la había archivado. Fuimos a la justicia federal. Uh-huh. Tenemos novedades ahí, pero por el parte del fiscal, pero por parte del juez dice que tiene que ser la justicia provincial quien se aboca el caso. Uh-huh. Bueno, ahora hasta la misma justicia se tira la pelotita uno a otro. Uh-huh. Como te dije en un principio. Uh-huh. ¿Qué vamos a esperar? Que se caiga, que haga daño, que mate a alguien. Sí. Y después van a decir, mira cómo tenés razón Núñez, que hace 3 años que el loco este o los vecinos, y tenés razón lo que nos decían. José, te agradecemos el contacto y bueno, vamos a estar ahí a la tarde. Abrazo grande. Bueno, gracias. La palabra de José Núñez, vecino de la localidad de Saldan. Bueno, el reclamo está claro, ¿no? No están en contra ni de la telefonía ni de la tecnología, sino simplemente que una antena que está ubicada en el lugar donde no puede estar por todo lo que conlleva. Hay una ordenanza por medio también desde el municipio, hay más legislaciones nacionales que tienen que ver con la instalación de antenas, ¿no? Se sigue incumpliendo, Bruno. Sí, a ver, no solo eso, sino que, como nos decía José, está clausurada por la Muni de Saldan, está clausurada por Ambiente de la provincia. Córdoba Capital, que según dicen es la jurisdicción, no la autorizó. No hay algún aval que tenga la empresa para que esa antena esté donde está, digamos. Entonces, si nadie evalúa eso, ¿cómo es que esté? ¿Cómo es que está puesta ahí? Pues después, no solamente, y que es lo principal, ¿no? El daño sanitario que puede llegar a causar, tremenda torre de telefonía en medio de un lugar urbano, donde hay mucha gente que vive y pasa gran parte del día ahí, sino que también lo que decía José, si ni siquiera nadie controló cómo se armó, ¿cómo garantizamos de que la torre esté bien puesta? ¿Qué garantías tenemos? Entonces es un tema bastante complejo. A la tarde se movilizan los vecinos en repudio de esta antena que sigue colocada y tendrían que sacarla. 48 minutos de las 12 en todo el país. Nos metemos nuevamente en canciones. Ya volvemos para el cierre. Seguiría como el primer día hasta la eternidad. todos saltamos locos. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Y una vez y otra vez, hoy que este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer, sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya me busca ironía, serías mi guía.